La gente anda diciendo. A continuación vamos a escuchar una muy interesante charla que hemos tenido con Pedro Maidana. Es un militante de los derechos humanos de la localidad neuquina de Plaza Huíncul, que nos va a contar cómo fue su experiencia haciendo comunicación comunitaria por los 90 y después en los 2000. Participamos de los primeros encuentros donde pudimos fabricar nuevamente un transmisor, antena, hacer un trabajo colectivo, en equipo, pudimos volver al aire allí en mi localidad, en Plaza Huíncul. Y digo volver porque el proyecto de la radio nació allá por 1991 y lo realizamos en una iglesia, en la capilla del barrio. Un proyecto muy antiguo, digamos, ¿no? De muchos años. Claro. Y fue también con la intención de tener una voz para el barrio, pero también como contención a los adolescentes y jóvenes. ¿Qué barrio en particular estaban pensando ustedes cuando decís el barrio? Allá nuestra localidad es chica y los barrios también son mucho más chicos que acá. El barrio donde estaba la capilla es el barrio Centenario de la Conquista del Desierto. Bueno, pero le decimos barrio Centenario. Y en el barrio que vivo yo, que es vecino, a 7, 8 cuadras, 10 cuadras, es el barrio Juan Otaño, que es un antiguo poblador de la localidad de Plaza Huíncul. Y allí hay otra capilla también. O sea que el cura recorría las capillas del otro barrio, de mi barrio y de otros barrios. Y entonces también era un cura peronista. Viste que antes nosotros contamos a veces, en mi caso, como yo soy un expreso político, tuve mucha participación allá desde la primavera camporista hasta que me detienen en 1976. Y los curas que alimentaban nuestros sueños, por así decirlo, y también nos orientaban en los barrios, eran curas del tercer mundo. Los curas que estaban con Jaime de Nevares, nuestro obispo emérito. ¿Sabes? Sí, perdón, otra pregunta. Entonces, ¿quiere decir que tú en los 70 militaste también en el sur? ¿Estabas en el sur? Claro. De adolescente, sí, efectivamente. Arrancamos con muchos reclamos y organización en el 73 en la escuela secundaria. Y bueno, alborotos, líos, reclamos, porque por empezar por la disciplina y después pidiendo nuevas carreras, otro trato, otro tipo de escuela, queríamos también que fuera para ambos sexos, porque nosotros íbamos a una escuela técnica, que antes era la escuela industrial, y éramos varones nada más, y no se permitían a las mujeres. Y encima la disciplina también, ¿viste? Era bien tipo militar, tipo digamos. Militar. Y el director también trabajaba en YPF, era un ingeniero. Pero ahí, digamos, los jefes de YPF y el mismo YPF estaba con su policía federal y su gendarmería cuando la necesitaba. Así que era como que una influencia. Medio militarizado todo, era una, ¿no?, influencia muy importante, sí. Claro. Y nosotros salimos en el 73, viste, como jóvenes rebeldes, a disputarles un espacio de poder y un proyecto. Y justamente toda la movida que hicimos ese año se coronó con un petitorio muy firmado por los padres y, digamos, y luchas y todo eso, que le hicimos y lo mandamos a Educación y estaba Tayana. Y el padre, año, ¿no? Tayana, claro, padre. Claro, padre. Y al año siguiente tuvimos la escuela para ambos sexos. Los festejos de las fechas patrias ya las hacían en un club, digamos, y invitaban a los padres y había una consideración mucho mayor hacia los alumnos. Y además conseguimos otra carrera más, aparte de técnico mecánico, técnico en minas y petróleo. Pero bueno, ya después fuimos militando en otra cosa, viste, ya tuvimos bastante, nos dispersamos porque viste que los adolescentes, digamos, estudiamos este año, estábamos en cuarto, al año siguiente repetimos uno, otro se fue, no qué sé yo, y volver a organizar lo que era el. O sea, que eran muy jovencitos en realidad, ¿no? Eran muy jovencitos cuando fueron consiguiendo todo esto. 15, 16 años, sí, sí, sí. Y ahí también nos empezamos a formar políticamente, muchos compañeros del secundario, que después militamos en los siguientes años, 74, 75, y caímos presos en el 76, muchos. Ajá. Otros compañeros no cayeron. Y bueno, y tuvimos una experiencia bastante jodida, como pasó en todo el país, con sí. la dictadura militar, con la represión, las detenciones, desapariciones. Y es más, en ese sentido, tenemos después, pues, después que yo salí preso, viste que empezó la democracia y empezó este. ¿Tuviste muchos los juicios, años preso? 5 años y medio uh-huh. a disposición del PEM. ¿En Neuquén o acá? No, estuve en Rawson. Después estuve un tiempo en Casero, unos pocos meses, volví a Rawson y en el piso 22, 21, 22, sí. No sé dónde. Es aquí, sí, cerca. Y después estuve otros 6, 8 meses en La Plata y de ahí me sueltan a libertad el 22 de agosto del 1981. Así que salí medio asustado mirando para todo. Claro, me imagino, pero todavía en dictadura. ¿Y volviste al sur? Sí. Volviste al sur, o sea, te tocó la privatización de YPF después en los 90. Y yo con un par de años después conseguí trabajo en YPF, en el sector perforación, o sea que íbamos al campo a 200 kilómetros, estábamos en lo que llamamos campamentos de YPF, claro. Pero eran lugares que estaban con gamelas, viste, con tráiler. En ese entonces, por ejemplo, Rincón de los Sauces era un pueblito pequeño. Y bueno, YPF significaba un gran incentivo a todos los comercios, hoteles y todo. Claro. También en lo que es hoy la zona de Vaca Muerta, estuve trabajando también en los equipos de perforación. ¿Vos sos técnico? ¿Qué sos? Y no terminé, porque me metieron preso, entonces no terminé. Ahí se terminó la carrera. Claro, me cambió todo y después no pude, pues es que no me pude reintegrar a estudiar. Intenté, pero no había caso, o sea, viste que cuando me dediqué a trabajar también, por supuesto, que pude zafar de montones de condicionamientos por mi condición de expreso político y la marginación por ahí que mucha gente hacía, algunas por el temor y el terror que implantó la dictadura y otros porque, viste, es subversivo, digamos, era uno de los que estuvo preso. O sea, ¿sufriste discriminación ahí? Detenido político, entonces, viste. No. Pero, sí. ¿Se puede saber dónde militabas? En el PRT ERP. Allá se conformó una regional, se desarrolló a partir del 72-73 con compañeros que eran mayores que yo y que militaban también en. Por ejemplo, en la huelga del Chocón. Había gente. Eso. Para vos es una continuidad, ¿cómo lo vivían eso? Toda la experiencia esa del Chocón, que era reciente, ¿no? Claro, y sí, yo conviví con muchos de los tantos obreros luchadores del Chocón y de la construcción y de otras represas y otras obras, grandes obras que se hicieron en la zona, que eran de Cutralcó. Muchos estuvieron en Cutralcó, otros se quedaron en otras localidades vecinas. Y muchos compañeros activistas, como te digo, que después fueron madurando políticamente y haciendo experiencia, empezaron a conformar el PRT allá por el 73, en el 74 ya se consolidó el mínimo de la organización. Y en el 75 ya se había conformado una regional en la zona de Neuquén, en el Alto Valle. Si bien yo esto te lo digo, pero yo no lo sabía, claro. Por supuesto. Y ¿vos tenías más una procedencia peronista o no? No. Sí. Igualmente nos alimentamos en la época de estudiantes de muchos de nuestros mayores que eran peronistas. Claro. El papá de un compañero desaparecido, también del PRT, capaz que nos juntábamos a estudiar y nos bajaba línea de las máximas de Perón. Y nosotros lo tomamos en joda. Claro, viste, pero eran enseñanzas políticas que nos pasaban, viste. Y nos fue dando conciencia todo eso, viste. Pero ha llegado el momento, como te digo, ya en el 74, nosotros con estos compañeros vimos que la actividad era mucho más seria, como lo organizaba el PRT. La actividad, digamos, la desarrollamos en los barrios, se empezaron a trabajar comunidades, en la comunidad crecían de base, que funcionaban en los barrios, en los grupos juveniles también empezamos a trabajar y apoyar y hacer nuestra experiencia, porque no es que nosotros fuéramos a imponer una línea o eso, nosotros queríamos estar ahí en el barrio, vivir los problemas. Yo vivía ahí a una cuadra igual, te quiero decir, pero estar en esa sí, mente, en la problemática de las personas, en la problemática la y empezar a ver qué hacían también los mayores, gente mayor y gente esta que era obrera y que ya protagonizó también muchos reclamos y movimientos. Entonces nosotros estamos aprendiendo y experimentando nuestro rol, digamos, en nuestra sociedad y entre la gente. Y eso nos permitió formarnos, tener idea de lo que se hacía, y después que nosotros también, al tener el funcionamiento como jóvenes, adolescentes, ¿viste? Éramos, ponele, simpatizantes, pero funcionábamos como PRT, jóvenes que participábamos. En el 75 empezamos a formar la juventud de baristas ya, con otra mentalidad, pero en el 74 éramos una célula más del PRT. Entonces analizábamos esa realidad, la realidad del barrio, qué pasaba, y analizábamos el contexto social de los trabajadores y el contexto político en que nos desenvolvíamos. Entonces ahí empezamos a ver qué es lo que hacía el intendente. No, como jóvenes no sabíamos que había concejales. Decían, pero claro, si lo estudiábamos en educación democrática o instrucción cívica después, pero no nos percatábamos para qué servían los concejales. Entonces todo eso nos fuimos formando ahí en esta célula, ¿viste? Y después leyendo la historia del movimiento obrero, leíamos El Combatiente. ¿Leían bastante? Claro, nos juntábamos una vez por semana o hasta dos y estudiábamos, ponerle de la escuela, pero también, ¿viste?, leíamos. Y teníamos, charlábamos y no. O sea que yo, ¿cómo te diría? Que el conocimiento que fuimos adquiriendo, el manejo político, así para desenvolvernos, también nos permitía analizar la situación que vivíamos. Y después ir con la mentalidad clara, pero la mentalidad clara para prevenir y actuar ante o tener la iniciativa política cuando pretendía tenerla el gobierno, digamos, a través de sus representantes y el gobierno municipal. Porque capaz que venía a condicionarnos por el tema del gas. Recién estaban formándose las comisiones vecinales, entonces venía a condicionar y a querer engañar a la gente. Y nosotros, viste, charla va, charla viene, y tratamos de abrir también los ojos a los grandes que participaban. Porque nosotros, al ser menores, servíamos para eso, para hablar, para charlar, para decir esto no es así, esto no es, y para apoyar logísticamente. Cuando había que invitar a los vecinos para hacer una reunión para la conformación de la comisión vecinal, los jóvenes nos organizábamos, hacíamos papelitos, salíamos por la casa, repartíamos en el barrio, estábamos dos o tres días. Ese tipo de anécdotas te puedo contar más o menos de esa época. Pero ya te digo, bueno, después fuimos teniendo otra experiencia como jóvenes en el 75. Y bueno, y en el 76, claro, viene la represión. Si bien nos habían detenido muchos compañeros en el 75, estaban más ligados a la tendencia peronista, y un par de compañeros nuestros, simpatizantes, pero no... y no pasó a mayores, algunos, bueno, no pasó a mayores. Un par de compañeros se pasaron a la clandestinidad, ¿viste? Y bueno, sí. Se empezó como a agudizar, ¿no?, la represión, y habrá empezado. Yo creo que empezaron a observarnos mucho más, porque ya desde el gobierno de Isabelita enfocó tanto en la oposición que tenían ellos, o sea, toda la tendencia peronista, el Partido Auténtico, ¿te acordás? Sí. Que fueron muchos de los detenidos de octubre del 75. Hubo gente del PC, hubo algunos simpatizantes nuestros. Fueron a perseguir a algunos compañeros nuestros y se pasaron a la clandestinidad. Y después tuvimos un compañero de ahí de Cutralcó, o Plaza Winkle, que somos localidades vecinas, que cayó en el combate de Acheral. Estaba en la compañía. Claro, había subido a la compañía y después también que en ese combate quedó otro compañero, Adriano Ramírez, que era de Neuquén, de la zona del Centenario, que es vecino a Neuquén Capital, que también cae en ese mismo. Y el compañero nuestro era Héctor Tito Campo. Y bueno, después cuando que cae, hacemos panfletos. ¿Te acuerdas que en esa época teníamos el mimeógrafo? Así que le dábamos sí. El mimeógrafo y eso, panfletos y lo homenajeamos, lo recordamos y bueno. Claro, pues ya empieza a cambiar, ¿no? El cariz de, por lo que vos contás al principio, más reivindicativo, no más de base barrial, empieza como a cambiar el... En esa época, estamos hablando del 75, se dio mitad de año un hecho que fue muy importante, que fue el Rodrigazo. Uh-huh. Se sintió por allá, ¿te acordás? Y nosotros organizamos, como participamos... Que uno no puede decir, no participamos como PRT, pero algunas otras fuerzas políticas se daban cuenta que no estábamos ni en el, estábamos acá, no estábamos allá. Pero después hacíamos una actividad de difusión, que llamábamos el combatiente, lo repartían. La gente que conocía y que quería leerlo, lo repartíamos, algunos lo vendíamos, otros no, viste, o algunos compañeros también en Estrella Roja. O sea que había mucha gente que conocía, digamos, que andábamos en una actividad y que teníamos una propuesta y que estábamos organizando, como te digo, la agrupación de base de la construcción, la agrupación de base petrolera, la juventud guevarista, ¿viste? Ahí había influencia del partido, del PRT, en esos lugares. Y éramos nosotros los que eran trabajamos. Ustedes, sí, sí. Eran ustedes directamente. Y trabajábamos dentro de una multisectorial, porque era como que... Si bien no era el FAS, digamos allá, pero nuestra política también se orientaba a conformar un frente, sí, digamos, con otras fuerzas y sindicales. Entonces se trabajaba en eso. Y cuando trabajas en ciertas cosas, tenés que ir, viste, explicando a qué, claro. Pero esto del 75, ¿no? Sí. ¿Vos recordás cómo se vivió ahí, que fue, digamos, que aquí se conformaron las coordinadoras, ¿no? Obreras. Si allá tuvo algún tipo de correlato con eso o no, fue de otra manera. Logramos organizar con la multisectorial primero y después reuniones y convocar a los ciudadanos. Entonces hacíamos reuniones en lo que era una cancha de bochas de un club y convocábamos a los ciudadanos que realmente estaban politizados, que estaban y se sumaban la gente de PJ, radical y gente suelta, para conversar esta temática. Entonces se logró hacer esta comisión, yo no me acuerdo si fue también en el marco ya de la multisectorial o que se sumó gente o si se armó una por el tema este de la situación de la paro. De la 1050, ¿no? Hubo paro, la 1050. Hubo paro, claro. Y bueno, y iban a viajar o viajaron o iban a viajar con un petitorio a Buenos Aires, una delegación. Entonces, bueno, en ese sentido, después eso es lo mismo que te decía hace un rato, digamos. Como nosotros éramos los más jóvenes, participábamos, activábamos, apoyábamos logísticamente, y después, claro, los compañeros que estaban más preparados, que eran mayores que nosotros, eran los que para ahí fue, eran los que incluso hacían la... Claro, estaban adentro de la comisión, dentro de la multisectorial, conversábamos. Y bueno, ahí se fueron dando también muchas cosas, muchas anécdotas. En una de esas reuniones, cuando ya se estaba todo preparado para viajar a Buenos Aires, también en el partido, en una de las reuniones se presenta, digamos, y, bueno, con compañeros, digamos, que estaban radicados, ¿no es cierto? Y aporta dinero para que puedan viajar esa de la multisectorial. Pero bueno, después se venía trabajando con propaganda, claro, algunas banderas que colgábamos, algunos carteles que pintábamos, un poquito, ¿no? Porque era una población chica. Uh-huh. Y el tema, yo creo que ahí ya no estaban los servicios de inteligencia siguiéndonos, porque a todos, porque como te digo, cayeron muchos presos en el 75 y compañeros nuestros que se pasaron a la clandestinidad, entonces empezó a, seguramente, empezaron a seguirnos y aunque si bien hoy está preso Guglielmo Minetti, por ejemplo, un personaje siniestro que incluso ya era informante de la huelga del Chocón y y estuvo en muchos lugares estratégicos. ¿Y allá cómo parecía? Hoy en día no sabemos bien la historia desde el lado de cómo se fueron, cómo los fueron trabajando los servicios de inteligencia. El Minetti fue empleado de la Universidad Nacional del Comahue, era personal de seguridad, aunque él tenía otro trabajo, trabajaba en una radio, etcétera. Y sí, venía encima de haber trabajado la gran huelga del Chocón. O sea, conocía bastante del valle, estaba sentado y el último golpe de gracia para ubicarlo fue Remustetu, el rector de la universidad, que le dio, figuraba en la nómina como personal de seguridad y desde allí trabajaba como... Claro, y trabajaba con su trabajo. Con otros personajes más, e incluso llegaron a como a conformar algo de la triple A. O sea, un equipo, porque el Remustetu venía con esa experiencia de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca. Y algunos de esos personajes actuaron violentamente ahí en Neuquén Capital. Atentaron contra un periodista, después se arma un escándalo porque se ve que de alguna manera fueron a hacer algún atentado y ellos andaban en un Torino que era de la Universidad del Comahue y a uno de ellos parece que se le escapó un tiro o algo, entonces claro, quedó el techo agujereado. Quedó en evidencia, claro. Entonces se les complicó por esa... Pero Guglielmo Minetti incluso después estuvo deladero, no sé si seguridad, con el gobierno de Alfonsín, ¿te acordás? Sí, no sé cómo era el equipo. Custodia, creo custodia, que. Custodia, sí, un personaje que tenía mucha vinculación a nivel de los servicios de inteligencia del país y bueno, y tenía su fama ya eso. Digamos. Y hoy está, bueno, condenado por 2 o 3 perpetuas y preso. Espero que no pida la domiciliaria, porque saltamos nosotros. Porque lamentablemente se la están dando a muchos. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Tenido la nación. ¿Qué pasó con las Malvinas? Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Estaba contando Pedro cuáles habían sido sus inicios políticos como estudiante secundario en las peleas y en el barrio, en las peleas que se dieron allí en Plaza Huincul y su ligazón política al PRT. Perfecto. Ahora queremos, es muy jugoso todo lo que nos contó, estaba como para profundizarlo más, pero también queremos saber esa otra pata que nos estuvo contando en el principio, que es su ligazón con el mundo comunicacional, sin desligarse de lo que es el barrio. Claro, bien, les contaba en este caso que esta experiencia que logramos hacer en comunicacional en 1991 coincide también con que yo quedé fuera de mi trabajo en YPF, que trabajé 8 años y medio en perforación y después la privatización y nos fueron expulsando prácticamente de la empresa y desmantelando todo. Entonces me tuve que empezar a arreglar por mi cuenta. Y en el barrio, la actividad en la iglesia que se venía dando, que yo estaba relacionado, pero poco, porque al trabajar en campamento, trabajaba 9 días afuera, venía 3 días a la zona. Solamente mi relación se daba porque yo les daba la revista de APDH en esa época. Iba a la iglesia, le daba al cura o a los que estaban ahí, que eran, también había jóvenes, alimentando un poco, ya en esa época, también mi continuidad en el trabajo, puedo decirlo así, en APDH y por los derechos humanos y por el reclamo también por justicia. Porque así como yo caí preso, mis compañeros desaparecidos no aparecían. Y con los organismos de derechos humanos empezamos a elaborar, juntar declaraciones. Yo hice declaraciones en la pastoral social de la iglesia, como te decía, de Denevares, donde funcionaba la PDH, 600 páginas, no sé cuánto, al final después fueron, conté todo lo que me había pasado, detalles de lo que era el centro clandestino o los centros clandestinos de detención donde pasé, toda referencia a mis compañeros que estaban desaparecidos, montones de cosas, es que fue extenso, digamos. Y como te digo, estaba ligado. Y ahora, al estar desempleado, pero empecé a buscar otra fuente de ingresos, me acerqué más a la iglesia y otros compañeros y el cura estaban desarrollando el proyecto de una radio comunitaria. Inmediatamente me sumé al proyecto y me puse a trabajar con ellos, me puse a trabajar con los jóvenes. Gracias a Dios nos había mandado ese cura que tenía otra mentalidad muy barrial, muy comprometida y él buscaba fondos entre las distintas iglesias o capillas que donde daba misa y compramos mínimamente una antenita, un equipito chiquito para emitir, una pequeña consola, 2 micrófonos. ¿Esto año 91? 91. Y ahí empezamos a funcionar a un costado de la capilla. También pudimos hacer la pecera, hicimos otro cuartito para el compañero, el operador. Y ahí me sumé a esa actividad y empecé también a hacer un programa yo. Y después había muchos programas, porque al ser muy novedoso en nuestras dos localidades, había 3 radios FM solamente. Así que lo nuestro era muy, muy novedoso y como era comunitario, La Colmena se llamó, ¿sí? Pudimos realizar experiencias con los jóvenes y pudimos realizar también experiencias de venta de publicidad y producción de publicidad con los mismos jóvenes, chicos y chicas, y poder manejar algo de dinero, aunque siempre faltaba, ¿no es cierto?, para ir sustentando el funcionamiento de la radio La Colmena. Sintéticamente te puedo decir, bueno, que a los 3 años vino el Confer, vino Gendarmería, terrible operativo, y se llevó los equipos, nos cortó de todo el proyecto y volvió a sembrar el miedo en la comunidad de la iglesia y en los jóvenes. Y ahí se nos truncó. Y a pesar de que, en mi caso, digamos, yo pude hacerme unos viajes a Buenos Aires, reclamar en el Confer, todo, pero no. Y en esa época teníamos una carpeta, mínimamente, teníamos una antena que hicimos, si bien era casera, porque la hicimos con hierro de construcción, teníamos una antena de 30 metros. y bueno, en esa época ya habíamos podido comprar un transmisor IRET de 30 vatios, y teníamos un par de dipolos, y teníamos la antena también, los vientos aislados, o sea que no hacíamos interferencia, no hacíamos espurias, leíamos los versos que hacía un vecino, que era un jubilado ferroviario, y que se acercaba a la mañana y siempre tenía, y hacíamos programas para jóvenes, programas políticos, y había siempre gente mayores, sobre todo, que habían a lo mejor trabajado en comunicación y que, viste, por estas cosas de inestabilidad y de falta de oportunidades o por lo que sea, habían seguido trabajando en otra cosa, y eran también así, ellos se sumaban. Programa, y a lo mejor uno hacía un programa de tango y comentarios, programa político, y también habíamos empezado a cubrir las noticias de, digamos, un informativo que era, por el mediodía, con las noticias de la mañana. Dentro de la zona, de la región, sí, o en general. No, empezamos con cubrir, grabar. O sea, tenemos un grabador y cubríamos, y así nomás lo enchufábamos y lo mandábamos al aire después, y entonces con un poco de charla, para tratar de que esa experiencia se fuera desarrollando más. Afianzando, perdón, y esta experiencia tan interesante que estás contando en la ida y vuelta con los vecinos de la zona, ¿se corta? Cuando viene el Confer y les corta y los saca del aire. En ese, comunicacionalmente sí. Incluso había otras radios, empezaron a salir otras radios, otras FM. Entonces lo nuestro, como que nos quedamos sin equipo, no pudimos seguir, tampoco conseguimos en esa época el aval del obispado de Neuquén para la radio, o como nuestro cura era peronista, era un cura tipo oveja negra dentro, también, porque ya no estaba Jaime de Nevares. Entonces no pudimos retomar a partir de estar asentado en la iglesia con el proyecto comunicacional. O sea, les confiscaron todo y nunca se los devolvieron. Nunca. O sea, se los afanaron, digamos. Claro. Incluso cuando yo vine a reclamar y vine a hacer gestiones, porque nosotros teníamos papel, teníamos una carpeta medio hacer y teníamos cosas para conseguir. Ahí acá en el Confer, no sé, un edificio que en el sexto piso donde estaba, no, ah, no, ni idea, dice, no, y si fuera hace tanto tiempo, no, seguro que ya se. ¿Y cómo te volviste? Yo dijeron, no, estas cosas ya no se pierden, digamos, una cosa así, ¿viste? La nebulosa. Claro, es como que me dijeron, viste. Pero esa era, digamos, la gente que estaba ahí en el Confer, lo que nos dijeron. O sea que si se lo confiscaron, listo. O sea, bueno. Se perdió. Se perdió, sí. ¿Y cómo retomaste vos este tema de la comunicación? Bueno, después con los años, si bien esto quedó trunco, no pudimos realizar, porque incluso después en estos vaivenes políticos, al año siguiente, al curita progresista que teníamos en los barrios ahí, por los cambios políticos le tienden una trampa y le cae, le hacen allanamiento, le descubren una bolsita de coca, porque él era un salteño. Entonces, y después, viste esas denuncias armadas, una chica lo denuncia al cura porque qué sé yo, y el obispo lo mandó lo sacó, lo sacaron, lo mandó castigado allá a la selva de vuelta a Salta. No lo vimos más. Que vaya con cara a Salta. Claro. ¿Viste? Se lo sacaron de encima, digamos. Lo sacaron era de molesto. La zona. Vos decís que es muy, viste que es muy llamativo esa. Sí, sí, sí. Esos allanamientos, viste, de, que lo denunciaron por droga, lo denunciaron porque tenía, no lo denunciaron ni por perversión, no, abuso sexual, nada, viste, pero sí de que tenía chicas ahí en la iglesia, que como yo calculo que como en todos lados, viste, siempre tenés un, los curas por ahí te albergan a gente de la calle, gente que tiene problemas, mamás solteras que tienen problemas, a lo mejor mamás que tienen problemas de violencia familiar, que en esa época todavía no había tanta ni legislación ni cuidado, y le allanan la iglesia, te imaginas, escándalo. O sea, en la comunidad de la iglesia, y para más datos, viste que siempre en las iglesias hay sectores que son muy conservadores y que son de otra clase media, que generalmente tienen una mentalidad acorde a la a lo más oligárquico del país. ¿Y cómo volvés a retomar la experiencia de comunicación en...? Ay, bueno, y veníamos a contar de que con otro compañero, el Roberto Gato Fuentes, vemos la convocatoria de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se había fundado ya y se había reunido en Neuquén, a talleres de para fabricar transmisores y antenas pequeños para desarrollar los estos procesos de comunicación comunitaria. Y en mi caso me tocó muy de cerca porque yo estuve muy involucrado con la colmena. Y el Gato Fuentes también tenía el proyecto de una radio comunitaria en Cutralcó, que si bien es vecina, ¿viste? Está a 8 o 10 kilómetros de distancia. Y bueno. Así que ahí nació de vuelta mi necesidad de reflotar el proyecto, la colmena, de mantenerlo vivo, incluso para que no se pierda en la historia de nuestras comunidades. Así que participamos en ese primer taller de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hicimos un pequeño transmisor y antena y nos pusimos en campaña, los dos, él en Cutralcó y yo en Plaza Huincul, para instalar distintas radios comunitarias, digamos, desarrollar este proyecto de comunicación. ¿Y cómo le fue en esa experiencia? Todo fue muy, muy positivo. Porque ¿estamos hablando de qué años, más o menos? ¿Cuándo fue la 2007, 2008? No, porque en el 2004 fue la fundacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora, justo cuando empezamos con todo lo otro, no me acuerdo del año. Y sí, logramos instalar, desarrollar. Nosotros teníamos en el barrio, mi participación era en la comisión vecinal, y también en la biblioteca del barrio, y empezamos a trabajar con toda esa proyección de decir, bueno, vamos a tratar de que sea una radio que pase música, que le dé participación a los jóvenes, que trate la problemática del barrio, de que se pueda consolidar y que podamos inscribirnos y que podamos conseguir a través de la biblioteca tener una radio. Una legalidad. Yo pienso, claro, después de esa experiencia traumática que pasaron ustedes con el CONFER, que les sacó los equipos, por eso vos nombraste ya dos o tres veces la necesidad de tener los papeles al día, cosa que por ahí otras radios que no han tenido esa experiencia no lo hicieron. No está dentro de nuestras primerísimas prioridades, pero con esos antecedentes me imagino. Claro. Y después allá también las radios FM, capaz que había un boliche y ponía una radio FM y tenía y así, no sé si con el tiempo empezaban a hacer gestiones, pero no se hacían problemas por las gestiones ni por la legalidad ni nada, tenían el dinero, tenían para los equipos, tenían para hacer la publicidad y la movilidad para su negocio y marchaban. Nosotros siempre trabajamos con otra mentalidad comprometida con la realidad de nuestra población y con nuestros sueños, digamos. Otra pregunta en relación a esa época, ¿no? O sea, está bastante claro por todo este relato que nos has hecho, es decir, esa necesidad de que sea de la comunidad esa radio, que sea desde la comunidad y para la comunidad. Otra pregunta es, ¿por qué ustedes se ligan a una red? ¿Cuál es la necesidad que ven ustedes de ser parte de algo más? Creo que a mí me pareció fabuloso relacionarme con la Red Nacional de Medios Alternativos, estar integrado, ir a los encuentros, empezar a ver los proyectos de otras localidades y de otros compañeros y las realidades de lucha de otras localidades. Me pareció muy, muy importante, y todo lo que viví en los encuentros y cómo se compartían la vivencia, como también este tema de decir, bueno, estamos en una red nacional de medios y nos apoyamos. Entonces nos apoyábamos mutuamente, tanto en la parte informativa como también en la parte técnica, elaborando un pequeño transmisor como también reparándolo, para traer la antena a los encuentros y saber que acá había una cooperativa como en el IMPA, digamos, que fabricaba antenas y que podíamos ponernos a fabricar las cosas. Y compañeros preparados dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos daban la posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer como el proyecto de un transmisor de más potencia. Y lo hicimos, lo probamos, lo ajustamos. Y como también después salió el tema de hacer un transmisor de televisión, que ahí también no pudimos participar nosotros, pero otros compañeros del sur. Por ejemplo, en el caso del Bolsón, de La Negra, participó y pudo hacerlo y empezar a realizar esa experiencia. Y hoy en día, digamos, tenemos un montón de espacios de que han quedado de esa comunicación comunitaria más comprometidos, y hay otros que han ido sobreviviendo en este sistema consumista y capitalista mercantilista y que van expresando las necesidades del pueblo, pero viste como el sistema es consumista y mercantilista, están todos supeditados a cierta pauta de que le ponga el dinero y ciertos condicionamientos que le pongan. ¿Se puede burlar eso? Es fundamental organizarse como cooperativa, como asociación independiente y sustentable para decir, bueno, represento los intereses de mi gente y no los intereses del poder que le da al que tiene el dinero. Ese sería el mensaje fundamental, me parece, ¿no? Es decir, mantener la autonomía, no aceptar desde ese lugar poder defenderse de los condicionamientos, ¿no? Claro. Y ahí vamos a poder realizar bien nuestra experiencia interna de organización, de construcción de nuevas formas de relacionamiento, de relacionarnos y de elaborar nuestra fuente de trabajo y trabajar con lo comunicacional. Y en algunos casos, como se han conformado cooperativas de trabajo, que lo comunicacional sirva y sea apoyo de todo el círculo, el colectivo humano que está alrededor de la radio o del medio de comunicación. Bueno, te vamos a dejar ir porque estás un poco apurado, pero en realidad habría que tenemos muchas cosas, ¿no?, para seguir charlando. Y bueno, deseamos mantener este vínculo, ¿no? Como precisamente vos lo decís con mucha claridad, es el apoyarnos entre todos, ¿no? Siempre la organización y la solidaridad en cualquier medio es lo que garantiza un poco la supervivencia y la posibilidad de ir realizando un poquito esos sueños, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad de poder charlar y de que nos hayamos encontrado, que ha sido una gran alegría, y de también plantearnos esta agenda 2023 a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, así que seguiremos comunicados. Muchísimas gracias a vos. Buen viaje. Gracias. Gracias, estimado. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.